Y también colabora con nosotros Video Club Amigo, que en el día de hoy reabrió sus puertas con las recomendaciones de cine para ver en casa. Y además, la especial colaboración de la Fundación Odeón, que nos obsequia 4 entradas por semana, que volveremos a tenerlas cuando se reinicien las funciones cinematográficas. Pueden comunicarse con el programa a través del teléfono 421-9227, que se encuentra en el control central, y será atendido por nuestro operador oficial, Edgardo Galarza. Y para comunicarse desde otros lugares, deben anexar la característica 0345 al 421-9227, ya que por nuestra página web www.femelurdesconcordia.com.ar llegamos a todo el país y más allá. Y para mensaje de texto durante el programa, tenemos habilitado el celular 0345-155-2806-28. Se los repito, 0345-155-2806-28. Bueno, y hoy vamos a festejar los 95 años que ayer cumplió el gran Carlito Balá. Y los vamos a festejar musicalmente más que nada y contando, por supuesto, su vida y su obra durante sus tantos años que tuvo de carrera con el espectáculo. Y lo vamos a iniciar de una manera clásica y clave, como que si comenzara su show escuchando el show de Carlitos Balá. Aquí llegó Balá. Balá, Balá. El show va a comenzar. Ya llegó, ya llegó. Les traigo lo mejor. Balá, Balá. De mi repertorio. Los títulos ya están. El director. Comienza la función. De Balá, de Balá. Y vamos a cantar. Con él, con él. Para divertirnos. Aquí llegó Balá. Balá, Balá. El show va a comenzar. Ya llegó, ya llegó. Les traigo lo mejor. Balá, Balá. De mi repertorio. Hoy vamos a jugar. Bailar, bailar. En sana diversión. Balá, Balá. Ya mismo y sin cambiar. Ya ten, ya ten. Yeah, yeah, yeah. Y por qué no lactántricos, tengan ustedes muy buena imagen. Aquí nuevamente para hacerlos divertir sanamente y en familia. Haremos lo imposible para que ustedes lo pasen un kilo. Pero a la margen, señores, como el movimiento se demuestra andando, pues ¡andemos! ¡Nos vemos! ¡Ya, ya, bebé! Aquí llegó Balá. Balá, Balá. El show va a comenzar. Ya llegó, ya llegó. Les traigo lo mejor. Balá, Balá. De mi repertorio. Hoy vamos a jugar. Bailar, bailar. En sana diversión. Balá, Balá. Ya mismo y sin cambiar. Ya ven, ya ven. Ya, ya, ya, ya, bebé. El show ya comenzó. Bueno, y el show, como dice Carlitos Balá al final de la canción, el show ya comenzó y aquí vamos nosotros con Carlitos Balá. Carlitos Balá. Carlitos Balá es un actor humorista con más de medio siglo de trayectoria artística. Realizó destacados espectáculos en radio, televisión, cine, circo y teatro. Nació en la ciudad de Buenos Aires el 13 de agosto de 1925 como Carlos Salín Balá. Famoso por su dedicación de llevar a cabo entretenimientos para los niños, sin menospreciar a los adolescentes y a los adultos. Formó parte del trío Balá, Marquesini y Locati. En sus comienzos apareció en radio y luego en televisión en la revista Dislocada, famoso programa de Delfor Amaranto. Su padre era de origen libanés y su madre de origen croata. Carlitos era muy tímido y su hermana menor le decía que participe en la escuela haciendo teatro. Y para vencer su timidez, trabajaban los colectivos de línea 39 de Chacarita haciendo bromas a los pasajeros. Finalmente decidió participar en un certamen bajo el nombre de Carlos Valdés por miedo a que su padre le retara, por lo que escuchando la radio no lo reconoció cuando resultó ganador. Luego decidió cambiar y llamarse Carlos Balá, que mantenía una similitud con su verdadero apellido. Así decidió participar en la radio, interpretando un personaje muy nervioso con el que hizo reír a los oyentes desde el primer día. En 1958, integró un afamado trío cómico junto a Jorge Marquesini y Alberto Locati por Radio El Mundo, siendo la locución de Antonio Carrizo. El trío adquirió una gran popularidad y participó en el show de Andy Russell y se mantuvieron juntos hasta 1960, iniciando cada uno su propia carrera individual. Y Carlitos Balá logró afirmarse exitosamente en el espectáculo, convirtiéndose en un comediante de gran presencia en los medios durante muchos años, desplegando un humor sano y muy gracioso que hizo especialmente feliz a los niños y de hecho también a los mayores. Sus programas infantiles se recuerdan permanentemente, por lo que sus fanáticos seguidores le homenajean en las páginas de internet. Participa en la Telequermese Musical en Canal 7. También le ofrecieron ser Joe Bazooka y participó en el show de Antonio Prieto y en el show de Paulette Cristian y por Radio Splendid con su personaje de Jacobo Gómez. En 1962 actúa por Canal 9 en Telecómicos y por Canal 7 en Calle Corrientes. Y también participó en el show Super 9 con Mirta Legrand y Duilio Marcio. En 1963 debuta en el teatro con la obra teatral Canuto Cañete Conscripto del 7, uno de los mejores espectáculos cómicos de ese año. Y por esto lo contratan en Canal 9 para que conduzca su propio ciclo Bala Micina, con libretos de Gerardo Sofovich. A fin de este año debuta en el cine en la película Canuto Cañete Conscripto del 7, proveniente de su éxito teatral, a la que siguieron dos secuelas, Canuto Cañete y los 40 ladrones en 1964 y Canuto Cañete Detective 1965. Durante 1964, Canal 13 le contrata para protagonizar El Soldado Balá, sobre libretos de Abel Santa Cruz, dirigido por Pedro Pablo Vilán, y da comienzo a su extensa carrera televisiva con programas como El Flequillo de Balá, sobre libreto de Aldo Camarota, y El Clan de Balá, dirigido por Horacio Parisotto, donde actuó junto a Adolfo Limbel, y en Sábados Circulares, de Nicolás Pipo Mancera. Luego siguió en Bala Basadas, nuevamente dirigido por Horacio Parisotto, y continuó con el Circus Show de Carlitos Balá, el Circo Mágico de Carlitos Balá, y el Show de Carlitos Balá. En 1979, trabajando en el intervenido canal estatal ATC, protagoniza nuevamente el show de Carlitos Balá. En 1987, Roberto Fontana lo contrata para participar en Sábados de la Bondad y regresa convocado nuevamente por ATC para seguir con el show de Carlitos Balá. Y gana el premio Martín Fierro como mejor programa infantil. En 1988, con dicho programa pasa a Canal 2 y ese año realiza su última actuación cinematográfica, Tres Alegres Fugitivos, dirigido por Enrique Dawi. Vamos a hacer otra pausita, mejor dicho, la primer pausita comercial dentro del historial de Carlito Balá, para escuchar otro de sus temas. Y este también muy conocido y que le encantaba a los chicos. ¡Qué gusto tiene la sal! Canta Carlitos Balá. ¡Qué gusto tiene!